tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión en la cual regresamos con su gustado programa de recomendaciones de qué ver en internet en esta ocasión durante este mes. Pero no se preocupen, no únicamente me van a tener a mí de una manera descolorida y tal vez un poco desganada, ya que para compensar tenemos a la siempre sensacional, siempre fascinante y siempre atractiva Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Pues fascinante, sensacional y atractiva. ¿Y tú? Pues ojalá y estuviera también de la misma manera, pero pues por eso es para que estás tú aquí, para compensar sobre ese tipo de detalles. Y una disculpa de antemano si empiezan a haber algunos problemas con la transmisión. Pues necesito más Patreons, esa es la razón exclusiva, porque ya la computadora con la que estoy trabajando esto ya tiene, le decía Cris, tiene más de 8 años de edad y honestamente pues ya ya es justo y necesario. Procesarlo, renovar equipos. Si ven que se está posando un poco, mándenme un mensajito en las distintas líneas que tenemos. Recuerden que se van a sus mensajes los podemos recibir precisamente en la parte de aquí abajo. Saludos a Lucho que se acaba de incorporar y C1231973, que espero que no sea algún bot por allá, que se incorporan vía Periscope y pues aquí los escuchamos. Cris ya mandó mensajes y pues aquí estamos. Entonces, pues yo ya sin querer ya expliqué de qué se trata esto, Cris, pero ¿por qué no le repites a las audiencias, pues, de qué se trata? ¿Qué es lo que escarbamos para recomendar? Básicamente, esta serie, porque ya somos una serie, un programa, que tenemos 19 ediciones con esta, tratamos de lo que hay en internet. ¿Y a qué me refiero? Por medio de servicios de streaming, de videos colgados en la red. Nosotros actualmente, a pesar de que nos quieren poner impuestos, pues nos entretenemos, ¿no? Es una manera en que nosotros actualmente consumimos los contenidos. Y entonces Dan Campos y yo lo que hacemos es, pues no puedo decir que perder tiempo porque no lo perdemos, pero sí dedicamos bastantes horas de nuestras vidas a disfrutar y a buscar y a curar programas, canales, documentales, películas, etcétera, etcétera, que hay en internet. Y entonces venimos y les hacemos una recomendación, tres recomendaciones más bien, tres recomendaciones yo por mes, y esperamos también sus comentarios y esperamos que ustedes pues se dejen recomendar por esto. De eso se trata. Exactamente, pues es un programa harto recomendable precisamente por todas las recomendaciones que nosotros les podemos dar. Y nuevamente, perdón que insista tanto, pero sus comentarios se leerán acá. Y si tienen alguna recomendación que consideremos pertinente, pues desde luego nosotros la vamos a estar compartiendo con la banda. Pero bueno, en lo que reviso algunos detalles técnicos que tenemos por acá, Cris, ¿por qué no empezamos contigo y con tus listas, con tu lista de recomendaciones? Pues ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú para la banda? Pues tenemos cosita varia, pero quiero empezar con una serie que al principio me costó un poquito de trabajo entender de dónde era, porque no dice, o sea, no hablan de una ciudad, pero ya investigué, es una serie australiana que me atrapó y la terminé de ver en una sentada. Está disponible en Netflix y se llama Sisters o Hermanas. ¿Y de qué trata? Bueno, vemos que hay un señor que se está muriendo, es un viejito que tiene una hija que se llama Julia, y nos damos cuenta que el señor pues sí está ya pasando sus últimos momentos, y de repente ve una noticia en la tele que pues que le hace como que mover sus huesillos y sus carnecillas, ¿no? Se trata de que sale al público que el premio Nobel, uno de los pioneros de la fertilidad de ese país y del mundo entero, porque por eso ganó el premio Nobel, que tiene una clínica de fertilidad, durante muchos años cambió el esperma, la muestra de sus pacientes, por la suya. Y se acaban de dar cuenta de que, o sea, salió a la luz que él tiene muchos, pero muchos hijos. Entonces, pues imagínense, es un escándalo a nivel internacional, que el premio Nobel, serio y reconocido, experto en fertilidad, con una clínica súper reconocida, haya hecho esto, que es súper grave, ¿no? Y pues se hace, les digo, un escándalo, todo el mundo que que fue a esa clínica, pues empieza a preguntarse si son los, si ellos han sido afectados por este escándalo. Y entonces la hija no sabe qué hacer, la hija única hasta ese momento no sabe qué hacer y decide, pues como para borrar el escándalo, hacer una reunión de hermanos. Entonces convoca y van llegando poco a poco personas, ¿no? A esta reunión, o sea, es una fiesta muy chistosa porque hasta da regalitos y todo para que se hagan, bueno, una bolsita para que se hagan su prueba de ADN para ver si son, pues, hijos de este personaje. Casualmente el señor pues pausa, digamos, su muerte y bueno, es muy chistoso porque hay un chorro de hermanos, no sabemos exactamente cuántos, pero no sé, a lo mejor 80 hermanos y solamente tres hermanas. O sea, Julia tiene solamente dos hermanas mujeres y todos los demás son hombres. Y entonces vamos viendo cómo empieza a haber esta convivencia entre estas tres mujeres y cómo se van alejando y acercando varios de los amigos y sus relaciones. Y es una serie pues de familia, es una serie en donde es, si la ves venir lo que va a pasar, pero a mí me atrapó, es entretenida, es... pues un poco es drama, porque hay una parte pues dramática, ¿no? Todos los personajes, o sea, a pesar de que Julia parece la que tiene más problemas, en realidad pues podría ser la que tiene menos problemas de las hermanas, que son a las que seguimos, y no les voy a decir más para que la vean, está disponible en Netflix, es, hasta el momento hay solamente una temporada, y la verdad es que yo quisiera que siguiera porque sí me quedé picadita. Digamos que te dejó capturada y sobre todo, pues mira, curiosamente este cuate aplicó de una manera nada sutil la fórmula de ay, se me fue el emperador Perpetuar mongol, su... su línea Ah, exactamente, su línea sanguínea. Ay, pero se me fue el nombre espérame, Iván el Terrible, no, ¿cuál Iván el Terrible? Ese era ruso. ¿Qué onda con mi memoria? El Alzheimer está teniendo efectos, pero bueno, perpetuar su línea a través de eso y tener harta descendencia, ¿no? Pero Oh, bueno, sí, dejar así su huellita. Su huellota ahí dejó embarradas muchas cosas, pero bueno, saludos a Joel Mesa que ya se reportó desde Periscope. Recuerda que nada más nos debes de estar escuchando porque eso de manejando y oyendo, chiflando y aplaudiendo. Entonces, pues Por favor, no. con cuidado, queremos que llegues a casa. Luego, ¿dónde sacamos más recetas para compartir, Joel? Pero un saludo, ¿eh? Pero bueno, ahí tiene la primera recomendación y es en Netflix. Yo tengo una segunda recomendación y curiosamente voy a hablarles de algo que sí, voy a mencionar un poco el Shameless Plug, que es como que la autopromoción no solicitada y sin vergüenza de pilón, que es como yo lo manejo. Pero lo platicamos ayer en el programa que tenemos precisamente con Ernesto Díez Martínez, Cine Vértigo, el cual es exclusivo para Patreons. Ese sí no lo vamos a dejar libre porque pues la neta, pues paguen. Digo, perdón, pues le estamos echando ganitas para que ustedes puedan tener continuo de cada vez de mayor variedad y calidad. Y entre esto, pues platicamos de películas de festivales y concretamente una que yo he recomendado mucho y Chris, yo creo que te podría gustar, se estrenó en el pasado Festival de Cine en Guadalajara, es Cría Puercos, es una película en la cual tenemos una señora que ha perdido pues las ganas de vivir porque se murió su marido y es una persona que ella, pues básicamente su propósito de vida era cuidar a otras personas. Entonces, su hijo, pues el único hijo que tiene, pues vive en Estados Unidos y la tiene un poquito abandonada. Y pues resulta que su marido, que era a quien ella siempre cuidaba, pues ya no está más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tiene esta pérdida? Pues por ahí, por azares del destino, y porque el nombre de la película se tiene que justificar de alguna manera, pues se encuentra con un puerquito, con una marranita, la cuina, que es así como la llaman, y pues el hecho de que la cuida le empieza a dar una nueva razón de vivir, ¿no? Y la verdad es una película muy bonita, muy emotiva. Tenemos una entrevista aquí en Churros y Palomitas, tanto con el director y también comentarios de cuando se estrenó la película, y la verdad, pues yo la recomiendo mucho, sobre todo porque es varios factores. Uno de ellos, es muy raro que tengamos películas en el cual personas de la tercera edad, particularmente mujeres, sean protagonistas. Y honestamente, qué bonito porque el casting está genial, la historia, como mencionaba, es muy, muy emotiva, es muy sencilla Y sobre todo ilustra aspectos de que no es el México, no es el México fashion que muchos odian, pero que es presente aquí, que es parte de nuestra cultura. No es el México de pobres en el cual todo es crimen, porque tampoco todo México es así, sino O es de una, narcos, ¿no? exactamente, o de narcos, no todo es asesinatos, no todo es pueblito y no todo es Polanco, la Roma Condesa, ¿no? Entonces, pues es una historia muy sencilla, se desarrolla en Oaxaca principalmente, en el cual no nos vamos a poner tristes por la miseria en la que vivimos, sino pues una historia que con la cual tienes empatía. Ahí estamos viendo la puerquita que pues va creciendo a la cuina, y honestamente es una cinta muy recomendable. Y hay más películas para que se echen una navegada en Prime Video. Qué bonito ir a sacar a pasear a tu puerquito así al Tu parque, ¿no? puercote es gigante. Yo me acuerdo que la mencionaste, sí, claro que la mencionaste, me acuerdo muy bien. Es harto bonita, nomás ya en lo que termino les voy a poner esa imagen. Es que está bien bonita, así la marrita. Hasta te da cosa tratar de comértela, pero bueno. Y les mencionaba porque en Prime Video hay una selección del Festival de Cine de Guadalajara. Échenle una vuelta ahí porque van a encontrar un montón de cuestiones, como lo que tenemos aquí. Es el documental de Rita, tenemos Mente Revolver, La Línea de Sombra, La Negrada, y muchas películas más que si no ¿Cómo la tuvieran buscamos? la película o la sección. No, la sección. Ajá. Tiene tal cual, de hecho, a ver, vamos a hacer el símil. Ya ves, te aparece, por Es que yo no veo, ejemplo, parece que yo veo microscópico, pero bueno, yo te sigo. Ajá. confía en mí. Pues ahí, Ajá. literalmente, denle la navegada, van a ver documentales, películas de terror, mi internet que está un poco lento, películas de drama, y ahí tiene su sección, Festival Guadalajara Internacional Film Ah, ok. Festival, y ahí van a encontrar todas estas películas que le menciono, Padrísimo. mencionando principalmente la de la parquita. Pero bueno, vamos a tu segunda recomendación, Cris. Pues fíjense que, pues no, no voy a hablar de puercos precisamente, pero puede ser que haya puercos por ahí. Y es un canal de YouTube que me encontré por alguna razón, me pasó en las recomendaciones, ya saben, que en la parte de la derecha de YouTube pone que te puedan interesar. Y era un documental sobre la marihuana y se llamaba Marihuana sin prescripción o sin receta médica, una cosa así. Y pues le di clic y me encontré este canal que se llama DW Documental. Y pues me puse a investigar qué era, y DW es un canal alemán que le llaman el canal de Alemania para el mundo. Entonces, se supone que es una manera de mostrar a Alemania al mundo entero. Y aquí en YouTube está, así se llama, DW Documental. Y bueno. Hay, digamos que clasificación, están las listas de reproducción, pero vemos que hay viajes, hay de sociedad, hay de naturaleza humana, de ciencia, de tecnología, de política, de cultura. Y la verdad es que hay, para todas las personas que a lo mejor dicen, ay, es que estos nada más recomiendan de Netflix y de Amazon Prime Video o de esos servicios de paga, pues aquí tenemos un servicio gratuito y la verdad es que no es cierto porque Dan ha recomendado también muchas cosas que son de manera, que los podemos consumir de manera gratuita y yo también. Entonces aquí hay una manera de ver documentales. Tienen como que, siento que tienen un ritmo muy televisivo, por lo cual van a muy fácil de consumir, vamos a decir, no son nada pesados, están en español latinoamericano, entonces les va a gustar. Y por ahí hay uno o sea, sí hay personajes, sí hay pueblos, sí hay cultura alemana, la verdad es que sí, no estoy diciendo que no, sí la hay, pero por ejemplo está Karl Lagerfeld, que me parece muy, muy interesante cómo ver a este diseñador internacional y que uno, por alguna razón, relaciona inmediatamente con París, hablando en alemán, ¿no? Y hablando de su ser alemán, ¿no? Está muy interesante, es como que te saca así como un poquito de contexto de, ay, de veras, él es alemán, no es francés, aunque sea total, o sea, que tú digas París, car, ¿no? Y, ay, mira, ahí lo estás viendo, ¿no? Son contenidos, digamos que hay uno del aguacate que está muy interesante, está el de la marihuana, hay de viajes, o sea, no hay tantísimos, o sea, no tenemos 2.500 documentales, pero son pues de 40 minutos a hora y media más o menos. Entonces, van a poder disfrutar de una buena producción en su pantalla su Smart TV o en su computadora sin ningún problema de manera gratuita. Esa es mi segunda recomendación. Ahí lo tienen, y para que vean que en caso de que digan que discriminación, no, tiene de todas partes. Precisamente estamos viendo aquí un fragmento de un documental, México, Justicia para las Víctimas. Obviamente por el título ya pueden relacionar un poco y está bastante interesante. De hecho, ¿sabes qué? Nada más, no porque tú lo estés recomendando, pero voy a suscribirme en este mismo momento. Ahí está ya. Entonces, ahí tienen la Muy bien. recomendación de W Documental. Sí. Y bueno, de ahí vamos a pasar, aprovechando que Chris estaba mencionando que nada más recomendamos cosas de Netflix, que no, no es cierto. Les voy a recomendar yo cosas de Netflix, ¿por qué no? Para que vean que sí es cierto, no, no es cierto. Exactamente, ¿no? No sé si tú llegaste a ver una película que yo he recomendado en otras ocasiones, no necesariamente en este programa, pero pues ahí lo tienen. Saludo a Tour Ferguson, que se acaba de incorporar también vía Periscope. Una disculpa que no estemos en Facebook, pero luego les platicamos, porque ha habido un poquito, unas cuantas complicaciones en esto. Pero bueno, hay un director que se llama Gareth Evans. Cristian Guisa, si nos está escuchando, que es de nuestros Patreons y nos debería escuchar por lo mismo, debería saber quién es él, ya que es el director de The Raid y The Raid 2. Es un director pues occidental que tiene un excelente manejo sobre lo que es la cultura oriental. De hecho, sus películas de The Raid y The Raid 2 son artes marciales a más no poder, son de las mejores secuencias de peleas que van a ver en la historia del cine a ese nivel. Y pues va a ser una película para Netflix, ¿por qué no? Y esta película, ojo, esto la estoy mencionando para que lo pongan en el calendario, apúntenle de una vez. El 12 de octubre, o sea, esta semana, estamos a 3 días nada más, se estrena la película del Apóstol. Y bueno, es dirigida por este director que les mencionaba, por Gareth Evans, y tiene Dan Stevens, el cual tal vez ustedes lo recuerden por la serie de Legion. Es un personajazo, es un actor bastante versátil y muy carismático, pero acá tiene un reto distinto porque estamos en 1905 y estamos en Estados Unidos, ¿no? Y lo que ocurre es que el personaje interpretado por Dan tiene que ir a una especie de isla que está pues en este lado y tiene que ir a buscar a su hermana, porque su hermana pues resulta que está desaparecida y lo último que supieron es que estaba en esa isla, ¿no? Principio de los 1900, como les mencionaba. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues resulta que fue inducida, no sé la palabra correcta, por una secta. Entonces, conforme está tratando de averiguar qué ocurre ahí, pues tiene que ver qué onda, porque es una comunidad muy religiosa, muy cerrada. Y como pasa en buena película, que seguramente ustedes ya verán para dónde va el asunto, porque es un thriller, detalles de terror, pues se va a empezar a escarbar los oscuros secretos de ahí del pueblo. Y pues él tiene que ver cómo carajos lidiar con esto al tiempo de que encuentra a su hermana para tratar de rescatarla y salir. Entonces es un thriller que se ve muy interesante. Parte de las apuestas de alto presupuesto que tiene Netflix. Y está el director de la franquicia de The Raid, el buen Gareth Evans. Y pues como podrán ver, tenemos un ensamble actoral bastante interesante. Va a haber algunos que ustedes digan, pues como que lo ubico a estos personajes, pero de segundo o tercer actor. Pero a final de cuentas son presencias que tenemos. Hay características. ¡Ay! Hasta me dolió la cabeza conforme estamos viendo esta imagen. La película se llama El Apóstol o Apóstol. Pues la buscan esta semana, ya la tienen. Tienen aquí la primicia, se las avisamos desde antes para que vayan a verla en Netflix. Muy bien, para cuando salgan la campanita y te avisen, ya sepamos que sí es una recomendación que vale la pena ver, ¿no? Exacto, y aprovechando eso, si nos están viendo en YouTube, por favor, ayúdenos con sus pulgares arriba y suscríbanse con la campanita para que reciban todos los videos al momento que se emiten, ¿eh? Por favor, sí. Es muy, la verdad es que sí es muy, muy útil estar suscrito, y con la campanita. Porque, bueno, más bien con la campanita, porque estás suscrito y a lo mejor te sale la recomendación, pero no te llega el mailcito diciendo, Dan Campos ha subido un video, ¿no? Ay, sí, que es bueno, es una pelea que tuvimos con YouTube, pero ese es tema para otra ocasión. Y pasamos mejor a cosas más alegres, con un espíritu más jovial, Chris. ¿Tú de qué nos vas a Ok. hablar? Bueno, la tercera y última recomendación de esta noche es una película española. Ya saben que, pues, de Netflix para acá, me he vuelto una buena consumidora de producciones españolas, porque, bueno, pues Netflix ofrece bastantes y, pues, ¿por qué no hay que darles una oportunidad? Y esta es una comedia romántica que se llama Sin hijos. Y por obvias razones le di play. Y la verdad es que, contrario a muchas otras películas que he visto en Netflix románticas, esta me gustó un montón. Es una comedia ligera que trata de Gabriel, de un hombre que es un argentino. Bueno, de hecho están en Argentina. Daniel está, bueno, sí, Daniel, hazme favor, Daniel Campos. No, Gabriel.││ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Está en Buenos Aires y pues vemos, empieza cuando se encuentra con su antiguo amor de la infancia y pues se encuentran, es un encuentro súper breve y después pues se pierden el contacto y él sigue su vida, se casa. Bueno, no se casa, pero bueno, tiene una esposa, una pareja, pues, y tienen una niña. Y después de varios años, pues se vuelven a encontrar. Para esto, él ya está separado y su vida entera es su hija, ¿no? Entonces, él tiene su mejor amigo que de repente, pues, ya sabe, ¿no? Dicen las malas lenguas que cuando un soltero o una soltera, un buen candidato o una buena candidata, los amigos la ven sola o lo ven solo, pues le hacen citas con sus amigos, lo cual es para mí una leyenda, ¿no? Creo que nunca me ha pasado, pero Bueno, sí, de repente cita con el dentista, ¿no? Ahí sí ay, te veo cita muy, solo con muy el dentista, jodido para que te pero revisen las no. articulaciones, ¿no? Estas son citas amorosas, románticas, ¿no? Entonces está muy chistoso porque están en una cita. Y lo único que hace él es hablar de su hija, ¿no? Entonces habla de su hija y habla de su hija y bla, bla, bla, bla. Y entonces el amigo le dice que tiene prohibido hablar de su hija, al menos en la primera cita, que por favor se enfoque en otras cosas, ¿no? Entonces se encuentra con Sofía, que es Maribel Verdú, con esta chica española muy guapa. Ellos están los dos pues, en sus muy adelantados 40, si no es que más, porque digo, Peretti, tengo que decirlo, ya se ve bastante traqueteado el muchacho, ¿verdad? No ha usado buenas cremas. Y se le encuentra y rápidamente ella lo invita a una fiesta. Él dice, sí, no voy a hablar de mi hija. Y entra a una secta, vamos a llamarlo de una forma, no es una secta, pero casi una secta, en donde hasta tienen un pin que dice sin hijos. Y es la secta que odian a los niños. Entonces, es ¿cómo le va a hacer él para estar con el amor de su vida y esconder a su hija? ¿Cómo, o sea, hasta lee el libro, la Biblia de esa secta, de esa comunidad, que es como cómo los hijos arruinan la vida de cualquier ser humano, ¿no? Y entonces ella habla con tanta pasión, no sé qué. Entonces, la niña, que es una chavita muy chistosa, muy, muy lista, ¿no? Que pues, dicen que tiene como 8 años, yo la veo como de 12, ¿verdad? Bueno, pues, yo que sé de niños. Es una niña bastante viva que, ay, disculpen ustedes, Sina se siente ofendida porque dice, ¿cómo que sin hijos? ¿Y yo qué? Sí, Sina, ponla a ver, sin haber una rascadita de oreja chiquitina, acá. ven, ven, no hablo de ti, pequeña, no hablo de ti, ven acá, hablo de los hijos humanos, no de los hijos perrunos. Los hijos perrunos, ella no tiene nada en contra de los hijos perrunos, son de los hijos humanos. Entonces está muy chistoso porque la chavita eventualmente se entera que ella no existe en la vida de su padre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podrá encontrar el amor y a la vez mantener a su hija o tendrá que eliminar a la hija de su vida? Véanlo usted en Netflix, en esta película que se llama Sin hijos. Ahí la tiene para que Pero usted no se la pierda. Pero con perrijos. con perrijos, no es más. Mire, a ver, pantalla completa. Ahí está Chris para que conozca. Así nadie, ya si no la recordaban, ahí está esta. Ay, tan guapa. Ya, es que estaba llorando y pues hay que hacerle caso a la Hay que cachorra, ponerle atención a la cachorra. No, a la cachorra, perdón, la cachorra, la cachorra. ¿verdad? Y bueno, mi última recomendación del día, pues curiosamente vamos a regresar a algunos de los terrenos que tú habías mencionado previamente. Y esto es para los que se quejaban o nos quejábamos, yo incluyome en este sentido, en esta categoría, acerca de que pues Netflix pues es como que lo principal que promueve series, Prime Video también, pero de repente pues oigan, y YouTube pues, tiene su servicio de suscripción. YouTube Red y fuera de la serie de Cobra Kai, bastante buena, pues no hay nada. Entonces, ¿qué? Si uno sacó el mes de suscripción, ¿qué carajos va a haber? Y para todos los que nos quejábamos, esto no es un estreno reciente, ya que es de agosto, si no me falla la memoria, pero surgió la serie de Impulse o Impulso. ¿Y de qué carajos se trata esta serie? Pues si ustedes llegaron a ver la película de Jumper, perdón, de. Sí, de Jumper. en el cual tenemos a varios personajes. Es una serie como que de acción, una especie de thriller. Tienen la capacidad de poder teletransportarse de un lado al otro, tienen este tipo de poderes. Y la película fue dirigida por Doug Liman. Doug Liman, si no se acuerdan, pues es el que hizo la película del señor y la señora Smith. Y más recientemente, una de los grandes clásicos de la ciencia ficción, bueno, no clásico, pero de las grandes historias de la ciencia ficción moderna, Edge of Tomorrow o Al filo del mañana. Saludos a Saúl si nos ve, porque yo sé que le aburre y me vale que le aburra porque es una genial película. Pues esta película está ubicada en el mismo universo que la de Jumper, entonces tenemos los distintos personajes y nos enfocamos en la historia de una chica que descubre que tiene esta habilidad para poder teletransportarse de un lugar al otro. Y uno dice, qué fregón, ¿no? Imagínate si estás en la Ciudad de México, pues qué chingón, porque pues adiós tráfico, ¿no? Te vas de un lado al otro. Pero la cuestión es que ella no puede controlar los poderes. Entonces, la serie se enfoca más que nada, ella adolescente, le empiezan a dar ataques porque pues está adquiriendo esta nueva habilidad y su cerebro no sabe cómo reaccionar a ella. Y pues es más que nada ver cómo ella se está acoplando a esta nueva realidad. Hay momentos increíblemente bien realizados. Imagínate que ella está en un momento en el cual la van a asaltar y pues tiene como que toda la tensión, toda la, ahora sí que las emociones negativas, está a punto como que le dé un ataque y mágicamente aparece en su cuarto. ¡Wow! ¡Qué bien! Eso la salvó del momento, pero no lo puede controlar. Imagínatela también en otro momento en el cual ella está pues echando romance con un chico y también el manejo de emociones, pues la intensidad, y aparece en medio de la azotea y como estaba romanceando igual y nada más estaba en calzones, ¿no? Pero precisamente lidia más con cómo aún dentro de un entorno más realista y más común, este tipo de habilidades extraordinarias te podrían afectar. Son 10 episodios, ustedes los pueden encontrar en YouTube Premium, antes conocido como YouTube Red. Los primeros dos episodios son gratis para toda la perrada, para ustedes que no son capaces de pagar. Y qué bueno, porque deben de probar primero el ¿Cuánto producto antes de cuesta? gastar. Puedes sacar una membresía familiar, que con eso podrías meter a 5 personas. La suscripción está en 150 pesos, si no me falla la memoria. El precio no estoy muy seguro, pero está dentro de ese rango. Y por lo menos ya hay otra serie y va a haber más recomendaciones que luego les voy a platicar. Le decía a Chris antes de que grabáramos que vi muchas cosas que me llamaron la atención para recomendarles en YouTube, pero se estrenan hasta dentro de 1 o 2 meses. Pero ya se los mencionaremos en ese momento. Y esa es mi última recomendación, Chris. Pues vamos a prácticamente despedirnos, pero antes de hacerlo, ¿por qué no nos platicas dónde te puede encontrar la gente? Claro que sí, me pueden encontrar en crismendoza.com.mx. Ahí pueden encontrar todo lo que hago, bla, bla, bla, podcast, 4.0 podcast, obviamente Netflix and Chill, unas transmisiones que he hecho en vivo con una página que edito y que justo ahora tengo ahí arriba una entrevista muy interesante que hice con un oncólogo hace un año para sumarnos a al mes rosa de conciencia contra el cáncer de mama. Y en las redes sociales, bueno, en Twitter y en Instagram me encuentran como Cris Lata y en Facebook le ponen así todo junto la página de Cris Mendoza y me encontrarán. Ahí tenemos contenido de todo un poco, la verdad es que bastantes chistes y memes para compartir, ya saben que Facebook se hizo para eso. ¿Y a ti dónde te encontramos, Dan? A mí, esa sí, el meme no me acuerdo, lo mandé a ti hace rato de que, y yo como me veo en 3 años con un espejo, pero bueno, esa es la cuestión. A mí me encuentran en distintas redes sociales, principalmente en Twitter, como Dan Campos, donde me quejo de absolutamente todo. En Facebook no los agrego, entonces ni se emocionen para tratar de Bueno, agregarme. para tallar cachorros en palomitas, ¿no? En Pero, Facebook. no, lo más importante es precisamente en patreon.com/churros y palomitas, que es la página que estamos viendo aquí al lado, en el cual es nuestra jarrita para las propinas. Si les gusta el tipo de contenido que estamos desarrollando, como les mencionaba, ayer tuvimos el programa con Ernesto Díez Martínez, hoy tenemos el programa de Chris, que prácticamente son como que las dos constantes que tenemos. La próxima semana vamos a tener dos palomazos, uno donde vamos a estar hablando con un director de cine acerca de cuestiones de distribución, que es lo que nadie les explica en las escuelas, muchachos. Y vamos a hablar acerca de programación en otro programa, además, programación de películas en Cineteca, porque de repente es, pues, ¿por qué no pasan las películas culturales que me gustan en la Cineteca? Pues porque hay un proceso, mi chavo, y son distintas cuestiones. Una recomendación: el buen Richard Grayson, Gilberto, nos la está mandando vía YouTube, que si les gusta la comedia, y yo apoyo su recomendación, Elisa Schlesinger tiene un especial de comedia que se llama Freezing Hot, es del 2015, que es bastante divertido y me encanta porque ella es políticamente incorrecta, más no poder. Ese no Sí, de hecho, lo voy a poner rápidamente, nada más para que vean. Ella tiene 2 o 3 especiales de comedia. El último salió hace como 3 meses. Y son nuevamente muy buenos. Ella se burla, por ejemplo, este es el que recomienda el buen Night Boy, Freezing Hall. Bastante divertido. Y este también, Elisa Confirmed Skills. Elder Millennial es el más reciente que también se los voy a recomendar. Si quieren acercarse, este es el más reciente. Y bueno, me encanta porque ella se pitorrea de todo. Se pitorrea, por ejemplo, de cómo creías que iba a ser. Creo que a ti te va a gustar, Chris, tu vida ya como una mujer madura. Y de repente, con todo el choque de que resulta que todo lo que tenías planeado, pues que no funciona así, ¿verdad? Te encuentras con esos detalles. Y estoy viendo que tiene uno que es Schlesinger, Elisa Schlesinger, Warpaint, que al parecer sale encuerada, entonces ya me llamó la atención. No, no es cierto. Ahí tienen la recomendación que nos. Tenemos niños viendo este programa. Ah, no, ¿verdad? No, ya es un poquito no, tarde, ¿no? Pero bueno, recuerden, nos pueden encontrar, busquen Churros y Palomitas y ahí nos van a encontrar tanto en Facebook como en Internet. Y principalmente en Patreon, por favor, les agradeceríamos todo su apoyo para comprar más equipo y que esto salga más fluido y poder ofrecerles mejor calidad en la transmisión, porque en el contenido la calidad yo creo que la tenemos, ¿verdad, Chris? Sin duda, sin duda. Y bueno, con eso prácticamente nos estamos despidiendo, pero si son Patreons no se Muchas preocupen gracias. porque van a escuchar a continuación parte de las recomendaciones exclusivas para ellos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y van los créditos de salida. Ay.